Palabras del rector de la Universidad del Zulia, profesor Jorge Palencia. Informarle a la comunidad universitaria que en el transcurso de la mañana del día de hoy acaban de ingresar al Tesoro Universitario lo correspondiente al complemento del bono vacacional, es decir, el 20%, 31 millones de bolívares fuertes, que van a ser pagados el día jueves. Ya las nóminas están elaboradas y solo falta hacer la distribución bancaria. Ahí se van a pagar otros conceptos que tienen que ver con también asuntos contractuales de los trabajadores, como es la prima de antigüedad que tiene incidencia en el bono. Todos aquellos aspectos que tienen incidencia en el bono, pues se van a estar pagando también, sobre todo para el personal administrativo y obrero, que son los que mayormente reciben este beneficio. Así es que esperamos, pues aspiramos que esto se haga efectivo el día jueves y que ya entremos pues en la posibilidad de conversar con los sectores gremiales a los efectos de que tengamos un entendimiento respecto al inicio de actividades que está previsto para el día 6 de septiembre.